Gracias, ¿todo tranquilo por ahí? Muy bien, muy tranquilo. Bueno. Muy relajados. Muy bien, día miércoles, con no muchas noticias económicas de peso, vamos a ponerle ese nombre, con lo cual vamos a tratar de llevar algunos temitas que nos han llevado y que nos llevan a la reflexión a la mesa, ¿sí? Así como esos temas de profundo sentido reflexivo como el que tuviste vos recién con el amigo Constantini, pero bueno. Vamos, en serio. Viste que nosotros tomamos, vos bien a la mañana haces un raconto de los titulares de los distintos matutinos. Sí. Y si uno se toma la precaución de ir escuchando esa noticia que vos das, o si seguir más o menos la noticia durante el día, se encuentra con que estamos teniendo prácticamente a diario reclamos de distintos sectores del campo. Era el sector del trigo hace unos días atrás, después fue el sector del tambo, ¿sí? Con algún reclamo de no comercialización, todo lo demás. El sector... reclamo de Venegas. Eso vamos a estar dejando de lado, ¿sí? Ah, pero que por ahí tiene que ver. Ahora, el tema, lo que nos llamó un poquito la reflexión es, ¿qué pasó a principio de año y qué pasó ahora? A principio de año, la mesa de enlace, una entidad que reúne las principales agrupaciones del agro, y si queremos le ponemos de alcance nacional, había vuelto a aparecer en escena reclamando por la desregulación del mercado del trigo. Es por esto que nosotros en su momento nos preguntamos cómo está estructurado hoy el mercado y cómo se ha modificado en los últimos años, debido a que si bien pasó ese reclamo hoy, perdón, si bien pasó el reclamo en la mesa de enlace, hoy el sector agropecuario sigue hablando del tema del mercado del trigo. Entonces, en primer lugar, es necesario que, si bien esta es hoy la, podemos llamarlo así, la principal preocupación del sector agrícola en nuestra zona, sí, estamos sí. Acá, la regulación del mercado de dicha cereal ha sido objeto de una prolongada crítica que viene desde el año 2007, año en que el cierre de las exportaciones se hizo extensivo. A partir de entonces, la estructura interna del mercado del trigo y todos sus derivados, le hace harinas, ha sufrido significativas modificaciones que incluyen alguna transferencia de ganancias entre los distintos eslabones de la cadena. En enero del 2007 se dispuso el cierre de las exportaciones hasta comienzos de noviembre de ese año. La apertura del registro se dio durante apenas 15 días, tras los cuales se impuso un nuevo cierre. A partir de entonces, se alternó entre el cierre total y las exportaciones con cupo, que a partir de mayo del 2008 tomaron la forma de algo que en la calle se lo conoce como los ROE verde, ¿sí? Que son permisos de exportación entregados por la Oficina Nacional de Control de Comercial Agropecuario, le hace la ONCA. Estos permisos de exportación son otorgados a partir del cálculo que se hace de un saldo exportable que proviene de restar a la producción interna un cupo reservado para consumo interno y que no suba el precio adentro de la República Argentina. La política reciente se basó principalmente que en la cantidad de estos roes verdes entregados por la ONCA no alcanzaba el total de remanente para exportaciones, es decir, se entregaban permisos de exportación y quedaba algo más para exportar. Hecho que, según la comisión de enlace, estaría generando un exceso de oferta en el mercado interno, lo que haría que bajara, repito, bajara el precio del trigo. El reclamo de los trigueros en sí no es nuevo, pero toma especial relevancia actualmente por dos razones. La proyección de la producción para la campaña 2010-2011, la que en algunos sectores ya está terminado, si no está prácticamente terminada, es de 14 millones de toneladas. Repito, 14 millones de toneladas de trigo, de las cuales la mitad, 7, se prevé serán consumidas internamente, lo cual deja un saldo exportable de la mitad de la cosecha. Por otra parte, el precio de los granos, especialmente el trigo, creció considerablemente desde mediados del 2010. ¿Por qué? Porque hubo una muy mala cosecha en Rusia. Entonces, la cotización de este cereal a futuro creció no menos de un 31%. Esto hizo que muchos productores se volcaren a este cultivo, inclusive sembrándolo tarde. Como respuesta a los reclamos, ¿sí? Y atendiendo estas proyecciones, el Ministerio de Agricultura otorgó algunos ROEs verdes por el total de cupo exportable que había. No obstante, si bien dicha medida remediaba el problema coyuntural, las políticas aplicadas al sector a lo largo de los últimos años generaron también conflictos de alcance internacional. El cierre de exportaciones implica que el productor de trigo, cuando no puede acceder al mercado internacional, tiene como opción venderlo a los molinos harineros acá en Argentina. Uh-huh. Y desde la aplicación de los cupos portables, esa diferencia de precio, y acá está la clave, la diferencia de precio entre el precio internacional y el precio de dársena que recibe el productor es de un 44%. Es decir, entre lo que se ve en la pantalla del precio de en Chicago y en todo lo demás del trigo y lo que se le paga al productor es un 44% menos. Ese es el fuerte del reclamo agropecuario que llevó al paro que tuvimos en enero. Ajá. ¿Sí? ¿Sí te acordás? Sí, sí. ¿Sí? Fines de enero. Ahora, con la reaparición de la mesa de enlace, que, digamos, estaba media como dormida. Ahora, si de algo sirvió este último cese de comercialización de granos, ¿y por qué estoy en esto? Porque ya empieza a haber un burumbumbum de que vuelve a haber cese de comercialización en el corto plazo con y algunos gente de campo ya empezó a decir otra vez, vamos a la ruta, ¿no? Claro. Entonces, pero si de algo sirvió este último cese de comercialización, que fue entre el día 17 y el 23 de enero, convocado por la mesa enlace, fue que dejó en evidencia el limitado poder de convocatoria que tiene este nucleamiento. Si de algo sirvió la discusión entre las organizaciones que la componen, después que el Ministerio de Agricultura facilitó esta venta de trigo, especialmente de una cooperativa a la industria molinera, fue para identificar a los actores en este negocio, algo de sus intereses económicos y bastante de sus intenciones políticas de cada uno de los integrantes. Uh-huh. Y llegar a la conclusión obvia, pero con más elementos para corroborarla, de que no todos los jugadores son los mismos, aunque aparezcan juntitos arriba de la mesa. Porque la medida de fuerza de la mesa de enlace sirvió más a quienes la combaten que a sus propios propósitos, solo se explica por el error político de haber convocado a una medida que no tenía en sí fácil justificación pública ni el respaldo político que tuvo la pelea por el tema de las retenciones allá en el año 2008. Tampoco era el momento político de entonces, aunque coinciden en ser en ambos que son etapas preelectorales, vamos a llamarla así. Uh-huh. Precisamente, la mala lectura de ese dato fue lo que alentó a los estrategas de la mesa a elegir el momento. Bien. Y, para mi gusto, errarle. El trigo en la República Argentina es cosechado por alrededor de 30.000 productores. ¿Ok? Ajá, ajá. 30.000 productores hacen trigo. En una campaña importante como la actual, repito, 14 millones de toneladas, los 3.000 productores más grandes producen la mitad. ¿Ok? Sí, sí. De 30.000, 3.000 producen la mitad del trigo de toda la Argentina. Y la otra mitad queda repartido entre los 27.000 productores restantes. Es decir, que los primeros cosechan en promedio casi 2.400 toneladas cada una, ¿sí? Y los medianos y los chicos, poco más de 250 toneladas por productor. La relación entre la capacidad de producción de los grandes y de los medianos chicos es de 9 a 1, ajá. ¿Ok? El comprador final del trigo es, por un lado, dos. Las exportaciones, por un lado, un negocio dominado por 4 grandes cereales multinacionales y un quinto actor cooperativo que juega acá, en Olavarría, que es el ACA, ¿sí? La Asociación de Cooperativas Argentinas, que es una entidad que está ligada con Inagro, que está sentada en la mesa de enlace. Por otro lado, está jugando la molinería que compra trigo para hacer harina que vende al mercado interno y también exporta. Este sector, con aproximadamente 170 molinos harineros de la Argentina, está representado por empresas medianas y chicas que en su mayoría se reparten entre los pueblos del interior, que compiten con unos pocos molinos grandes que son, salvo en un par de casos, firmas creadas o compradas por las propias cerealeras exportadoras. Por su predominio en el mercado, las exportadoras ejercen una suerte de monopolio, ya que controlan su propia competencia. Y el último eslabón, y un eslabón no soslayable en esta cadena, es la intermediación entre el campo y las empresas que exportan o los molinos. Acá es donde se anotan los acopiadores, las cooperativas y los corredores de bolsa, que entre todos suman el 90% de las operaciones, ya que el otro 10% figura como compras directas entre productor y molino. Ajá. La curiosidad es que de más de 100 acopiadores existentes, la enorme mayoría pertenece también a las mismas exportadoras. Entonces el círculo se va cerrando. Bien. El gobierno subsidia a los molinos para que paguen un precio en línea con el precio internacional al productor, luego de descontar la retención en flete, pero para que no lo traslade el molino al precio interno del pan y de los fideos. Este subsidio, el costo que es, perdón, de 100 a 120 dólares por tonelada, con 6,5 millones de toneladas o 7 millones de la presente cosecha destinado a molinería, resultaría que el gobierno está subsidiando con 650 a 780 millones de dólares en el año a este sector intermedio. Pero si decimos que el sector intermedio son los mismos dueños, precisamente que los exportadores, adivina quién termina recibiendo el subsidio, ¿no? Tal cual. Pero el productor en sí no recibe el precio pleno y culpa a los molinos y a los exportadores por ellos. Los molineros, a su vez, acusan a los intermediarios de cobrarles bien a los molinos y pagarle mal al productor. CRA y la sociedad rural le reclaman al Estado por una intervención arbitraria e ineficiente. Hoy la divisoria de agua entre los actores del sector está muchísimo, pero muchísimo más clara. Quizás hoy sea el momento para discutir entre quienes expresan un interés común, nuevas políticas a adoptar, sabiendo que del otro lado los sectores que resisten en sí son muy poderosos. Y entonces, en definitiva, y para resumir un poco de por qué hicimos esta columna hoy, estamos en las puertas de un nuevo reclamo agropecuario, ¿sí? Pero este último reclamo que hubo dejó algunas cositas que bien marcadas. Una, que la mesa enlace ya no tiene el poder que tenía, y eso está muy, pero muy claro, más cuando quedó claro que las intenciones de cada uno son totalmente distintas y van mucho, pero mucho más allá que el defender al productor agropecuario. Y por otro lado, que está quedando claro también el tema de que acá en el sector agropecuario no todo es culpa del gobierno y de las políticas que se hayan adoptado. Bien, ¿culminaste con el tema trigo? Culminé con el tema trigo. Bueno, tengo un par de mensajitos si querés. A ver, dale. Bueno, la Jorge quisiera saber si no hay algún aumento para la UOM. Gracias, dice el primer mensaje. No, para la UOM no. Había para algunos sectores de la UOM. La UOM, cuando hablamos de la UOM, hablamos de la empresa Peugeot, que había logrado un aumento, ¿sí? El resto de las ramas todavía están negociando. Bien, y el otro es, buen día, mensaje para el contador, dice, ¿van a pagar la ayuda escolar este mes? Sí, la respuesta es sí. Van a pagar febrero, que se cobra en marzo. Bien, bueno. Ah, sí, me la dejaste picando. ¿Cómo andamos de tiempo? Dos minutos. Dos minutos, bueno, cortito. Al amigo oyente, al primero le digo, guarda con el tema de los aumentos salariales, no se apuren, porque ningún gremio quiere pisar el palito como fue el año pasado. Claro. Que los que cerraron primero quedaron reatrasados con respecto a los que vinieron después. Claro. ¿Sí? Entonces acá es al revés, ningún gremio quiere ser primero. Y con respecto al segundo, es muy lindo el tema de la pregunta de la ayuda escolar. ¿Sí? El tema es este, nosotros una vez más seguramente vamos a tener tapas también de diario, tapas de revista, canales de televisión, e inclusive por ahí nosotros mismos vamos a hablar de lo que es la canasta escolar. ¿Qué significa eso? De cuánto va a estar en la canasta escolar, cuánto va a subir, cuánto ha subido, cuánto cuesta la mochila, cuánto cuesta una caja de lápiz, cuánto cuesta una goma y una poligoma. Claro. Se habla de aumentos de no menos del 30% con respecto al año pasado. Claro. Sí, y le van a dedicar horas, minutos y metros de papel a esto, ¿ok? ¿Está mal? No, lo que yo vi es esto. Y está bien. Y está bien, y va a ser cierto que la canasta escolar va a subir no menos de un 25% con respecto al año pasado. Uh-huh. Y el año pasado también había subido no menos de un 20-25% con respecto al año anterior. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. Ahora, el tema es cuál es. La ayuda escolar sigue clavada en 170 pesos. Ajá. ¿Sí? O sea, para la ayuda escolar, desde hace 4 años no hubo inflación en la República Argentina. 170 pesos es lo que paga el Estado como ayuda escolar por hijo. Uh-huh. Bien. Nada más. Bien. Cada uno saque sus propias conclusiones. Bien, bien, bien. Gabriel, muchas gracias. Nos vemos el viernes, Jorge. Hasta el viernes. Gabriel Esmale, la columna económica.